Bien, por acá continuamos compañeros y compañeras que nos están escuchando en los diferentes territorios, en las diferentes comunidades, en los diferentes municipios y por supuesto pues en los diferentes países a través de la página web. Y bueno, como pues antes les veníamos anunciando que hoy tenemos un personaje muy importante y bueno, pues aquí estamos ya listos y preparadas en estudios en cabina principal de Radio Guarajambala. Y bueno, estoy rodeada pues de muchas personas importantes que hoy nos van a compartir a través de sus palabras. Y bueno, así que les damos la más cordial bienvenida a nuestros compañeros y compartimos micrófono aquí con nuestro compañero Isaías. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Guarajambala. Muchísimas gracias, compañera. Muy buenos días, Shin Fujiyama. Buenos días a todos, buenos días. Que esté por acá en este día. Buenos días, Lady, buenos días al equipo también que acompaña a Shin Fujiyama. Y qué alegría. Yo quiero que demos un aplauso para iniciar este encuentro. Y qué alegría poder llegar hasta la intimidad de sus hogares y en este día con un amigo tan especial, al que todos vemos por las redes sociales y vemos toda su ardua labor por la niñez en Honduras y le seguimos tanto esos retos tan importantes que hace y esos desafíos que hace y que son para el bien de la niñez de Honduras. Pero que mejor sea este buen amigo el que nos cuente a ustedes, compañeras y compañeros en las comunidades indígenas, a donde no llega muchas veces la telefonía celular, donde no llega la señal, donde no llega el internet. El compañero aquí también, tenemos la dicha de que pueda dirigirse a ustedes. Sin más, bienvenido, Shin, ¿cómo estás? Gracias, pues muy bien, muy bien. Ya he tomado varias tazas del famoso café de Intibucá, muy rico, y aquí listo para conocer todo de Copín. Muy bien, Shin, me alegra mucho que pues haya disfrutado su cafecito. Ya probó el atol agrio. He probado como 6 o 7 tipos de atol aquí que no se encuentra en la zona norte de Honduras. Ah, sí, qué bien, qué bien. Pues sí, Shin, el pueblo lenca se siembra mucho maíz, mucho frijol y muchas papas. Muchas papas, mucho café, mucha hortaliza. Es un pueblo muy bonito, muy especial, del cual en este día le damos pues la más cordial bienvenida. Y a ver, nos gustaría que nos cuente cómo nace la idea de venir a Honduras para todas esas personas de las comunidades que no pueden ver Facebook, que no pueden ver YouTube porque no tienen señal, no tienen internet. Cuéntenos, Shin, ¿cómo es esa idea de llegar a Honduras? Muchas gracias. Sí, lo que dices es verdad, porque ayer justamente andaba en la aldea, la comunidad de Cacao, aquí arriba, aprendiendo del trabajo de tela que hacen las mujeres. Y sí, ellas estaban escuchando todo a través de un pequeño radio que tienen, porque no tienen electricidad. Así que eso me hizo darme cuenta de que, aunque tenemos un alcance bastante grande en redes sociales, pues hay comunidades que nunca tal vez han escuchado de nosotros lo que hemos hecho, porque pues si no tienen internet o electricidad, ¿cómo, verdad? Entonces, muchas gracias por darme ese espacio, poder hablar de mi trabajo. Pues llevo casi 20 años viviendo en Honduras, desde que era un universitario en Estados Unidos. Comencé a venir a Honduras como un voluntario de una iglesia. Y de ahí me encantó el país, la cultura y más que todo su gente. Y cuando me gradué, tuve que decidir si me quedo en Estados Unidos estudiando medicina, entrar a una universidad de medicina, o irme para Honduras para establecer una fundación para los niños. Y en 2007 tomé la decisión de venirme, vender todo y venirme a mudarme a vivir en Honduras. Y desde ahí, pues nunca he volteado para atrás, ha sido la mejor decisión. Y ya estamos ya casi 20 años en ese hermoso país, Honduras. ¡Qué bien! Y un aplauso para el buen gusto. Tengo buen gusto, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Es un país muy hermoso y justamente la zona del occidente también es un lugar muy especial, donde hay muchos ríos, mucho bosque también y un clima bien agradable. ¿Qué le ha parecido el clima? Pues yo he vivido todo este tiempo en Progreso y Oro, donde ustedes saben que es bastante cálido. Y bueno, ha sido un gran cambio de golpe aquí. Bueno, a pesar de que estamos en el verano, sí, el frío está fuerte, especialmente en los bosques, y bien agradable, la verdad, para correr. Y he salido a correr casi 2 veces todos los días aquí. Es súper rico. Y a pesar de la menor cantidad de oxígeno, creo que la temperatura me ha ayudado a tener sesiones muy buenas de correr aquí. Muy bien, muy bien. Qué bien, nos alegra mucho. ¿Y qué le ha parecido el pueblo Lenca? ¿Qué le parecieron los baños públicos? Sí, al llegar a La Esperanza, mis guías me llevaron de un solo a los baños públicos. Yo siempre he tenido mucha curiosidad sobre las culturas indígenas, los lencas, y pues eso fue bien asombroso, la experiencia del agua helado que viene de las montañas de La Esperanza, pero tuve que vivir la experiencia, Sí, porque sí. por muchos años el pueblo aquí ha utilizado eso como un ritual sagrado, y también me han dicho que los viajeros que entraban a la ciudad siempre se bañaban primero para entrar limpito, así que como yo he venido de visita, quería probar esa tradición, y con mucho miedo lo hice, pero después me sentí súper rico. Sí, dicen que es rejuvenecedora esa Así agua, es. sí. Y justamente ese tipo de práctica es prácticamente considerado como terapia en otros países, ahora como en Estados Unidos se llama crioterapia, de bajar la temperatura de un solo, así como en aguas helados. Ahora dicen, comprobado científicamente, de los beneficios para el cuerpo humano. Sí, así es. Nos alegra mucho que haya disfrutado. A ver, ¿nos podría contar, Shin, qué es el Reto 1000 Escuelas? Para que la gente de las comunidades lo pueda escuchar. ¿Qué es el Reto 1000 Escuelas? Así es, tengo un reto, un sueño. Aquí me he quedado en Honduras para poder construir 1000 escuelas para los niños en diferentes departamentos. Porque cuando me vine en 2004, la primera vez, vi muchos niños que tenían grandes sueños, muchos talentos, pero todo es difícil para ellos si no tienen una buena educación, aulas suficientes, un espacio digno donde pueden aprender. Pues entonces comencé a construir pequeñas escuelas en progreso, una después de otra, y venían más comunidades. Cada vez que inauguraba una escuela, venían más comunidades a la celebración con una solicitud. Así que las celebraciones eran cortas porque después de construir una, tuvimos que siempre buscar fondos para la siguiente. Y pues un día decidimos que la meta tiene que ser algo bastante audaz y grande. Y son 1000 escuelas que queremos. Ahorita estamos en escuela, parece el número 89 de las 1000. Sí, falta mucho. Falta más de 900. Pero pues después de haber hecho las primeras, llegar a estas alturas fue un poco afuera de mi imaginación, la verdad. Sí, la verdad que sí, porque en nuestro país es muy difícil que se puedan construir las escuelas porque hay tantas limitantes. Y pues desde ya felicitarle por su esfuerzo, agradecerle, porque esto es un gran ejemplo para Honduras y para el mundo. Y estamos infinitamente contentos por su reto y pues ya veremos cómo es que podemos unirnos para sacar adelante, porque ese reto tiene que ser de todos y unirnos con usted. Así es. Una cosa que puede hacer el público para ayudarnos es a través de información sobre diferentes comunidades, escuelas que necesitan apoyo. Porque muchas veces nosotros tenemos un formato en línea donde las comunidades mandan sus solicitudes, pero para las comunidades que tal vez no tienen acceso a internet o hasta la electricidad, ha sido imposible saber de la situación de ellos. Entonces, pido al público que está escuchando, si conocen algún proyecto que necesita ayuda, aulas, reparaciones, techos, que nos haga saber. La verdad, no hemos podido construir escuelas todavía en esta región. Hemos enfocado más en la zona norte, pero ya queremos comenzar a apoyar aquí en Intibucá también. Muy bien, muchas gracias, compañero. Nos da mucha alegría y pues vamos a echarle muchas ganas. Bueno, otra pregunta que quisiéramos hacer, aunque usted también puede preguntarnos, en este diálogo nos puede interrumpir también, así que estamos en confianza. Y quisiéramos preguntarle, ¿cómo conoce la historia de nuestra compañera Berta Cáceres? Pues yo siempre miraba las noticias de todo lo que hacía, especialmente después de que perdió la vida ella, y siempre tenía esa gran curiosidad. Entonces cuando lanzó el documental que hicieron de la vida de ella, pues yo fui al cine de San Pedro Sula, y no solo, yo llevé varios niños de la fundación, tengo un hogar de niños y una escuela bilingüe, llevé varios estudiantes conmigo, porque, bueno, ellos no estaban muy acostumbrados a ver documentales. Yo creo que para ellos más bien fue la primera vez que vieron una película que no es de acción o humor, era un poquito más informativo. Y pues fuimos a San Pedro Sula, ellos la verdad no sabían casi nada de la historia, y salimos, yo creo que no había ni un alma que no estaba lleno de lágrimas la cara. Aprendimos bastante esa noche, la lucha, la situación, la injusticia, y pues ese documental me ha ayudado bastante a entender por qué Berta hizo lo que hizo, y pues dónde está la situación ahorita, y pues ahorita la madre de ella nos confirmó que todavía los culpables están pues en prófuga. Y no los han captado todavía, y pucha, qué situación tan dura para el país de Honduras. Sí, sí, es correcto. Y solo le comento que Berta Cáceres tenía mucho en común con usted, porque ustedes tienen conciencia social, ustedes ven las necesidades de los que sufren y tratan, luchan por ayudar. Yo quiero comentarle que yo soy de una comunidad indígena de Gracia Lempira, a 100 kilómetros de acá. Cuando yo era niño, ella llegaba a dar formación popular a las comunidades. ¿En serio? Porque nosotros no teníamos ni proyecto de agua potable, no teníamos escuela, no teníamos tierra donde trabajar, no teníamos energía eléctrica, no tenemos todavía. Sin embargo, estaban viendo algunas alternativas que ella misma nos recomendaba, pero gracias a la lucha de ella, nuestras comunidades fueron avanzando en mejorar los proyectos comunitarios, porque ella luchaba mucho y aconsejaba mucho que hay que organizarse, que hay que luchar, que los sueños sí se pueden, que debemos de estar unidos, porque unidos somos más fuertes. Ese era como el mensaje de ella. Yo lo recuerdo, en ese tiempo era un niño, ahora yo tengo la dicha de poder estar aquí en esta organización fundada por ella, de estar en esta radio, que era donde ella se venía todas las mañanas a compartir aquí un programa, justo donde estaba usted. ¡Wow! En este sí, lugar. Sí, aquí estaba la compañera Berta Cáceres, y aconsejando a las comunidades, recomendando, haciendo la lucha por la defensa de los recursos naturales, y pues eso quería compartir. Y pues me alegra que esté acá, y me gustaría que dé un mensaje para las comunidades indígenas, para todas las comunidades indígenas que conocieron a la compañera Berta, que ahora siguen enfrentando muchos desafíos, por ejemplo, el extractivismo, proyectos extractivos que quieren despojarlos de sus ríos, de sus bosques, de sus tierras. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a estas comunidades? Pues en primer lugar, mi hija tiene sangre lenca. La abuela de ella es del Departamento de La Paz. Ella lleva sangre japonesa y lenca. Y pues con mucho orgullo, yo sé que ella va a hacer grandes cosas. Y quiero decir a todo el pueblo, muchas gracias por siempre el apoyo. He hecho proyectos en La Paz, y las comunidades se han respondido bastante. Dependiendo en la zona, pues las escuelas que construimos lo hacemos más rápido o más lentos. Y créeme, donde trabajamos en La Paz, en una pequeña comunidad de Calamateca, lo hicimos súper rápido porque la comunidad se respondió, jalaban los bloques, ayudaban con las palas y nos mostró que esta región de Honduras, wow, qué unidos son las comunidades. Y eso nos dio mucho, mucha fe y esperanza de que, pucha, llegando aquí con más proyectos, yo sé que vamos a avanzar bastante rápido juntos. Así que muchas gracias por todos que nos han apoyado en esta zona y tenemos la esperanza de poder seguir con más proyectos aquí. Gracias, Shin. Ya para finalizar, queremos felicitarte y un aplauso muy grande, un abrazo por tu hija Sofía. Sí, y estamos seguros que eres un gran padre para esa niña y fue una alegría en todo Honduras y a nivel internacional también. Nos alegro mucho saber que ya estaba bien y que tengas ya esa inspiración, que sabemos que es para ti mucha alegría. Te felicitamos por eso. Un mensaje que quisieras mandarle especialmente a la niñez que te escucha y que este programa lo vamos a seguir transmitiendo. Y ¿cuál sería el mensaje que le darías a los niños lencas que todavía no tienen un celular, que todavía no van a una escuela donde hay piso de tierra, que están recibiendo clases bajo un árbol, que todavía no tienen el uniforme? ¿Cuál sería tu mensaje para toda esa niñez? Así es, muchas gracias. Quiero decir a todos los niños de esta zona de que hay muchas personas que están pensando en ustedes, tienen las ganas de apoyarles en sus grandes sueños que tienen, que sea ser enfermera, doctoras, policías, ingenieros, veterinarias, lo que es. Los hemos comprobado con el apoyo que hemos recibido para construir tantas escuelas para tantos niños en diferentes lugares. Hay personas de diferentes países que están listos, dispuestos para ayudarles. Así que vamos a llegar con todo. Y con tal de que ustedes sigan luchando, nosotros también vamos a seguir luchando, construyendo escuelas para que cada niño de Honduras pueda tener una escuela digna, donde pueden realizar todos sus sueños. Así que adelante y pronto vamos a hacer grandes cosas juntos aquí en la zona de Intibucá. Gracias, Chin Fujiyama. Solo queremos comentarle que le mandan saludos de las comunidades. Hay un mensaje de un maestro que lo está escuchando. Él es el profesor Miguel Reyes. Saludos al profesor. Saludos, Miguel. Desde acá de la radio Guarajambala. Y dice saludos desde Montaña Verde. Gracias, Lempira. Territorio Lenca, a Shin Fujiyama. Saludos, saludos, profe. Y bueno, ¿nos podría regalar un mensaje exigiendo justicia para nuestra compañera Berta? ¿Te parece? Así es. Qué tragedia que todavía después de 10 años, creo, ya ha pasado. No hay justicia, es una injusticia no solo para Honduras, sino que para todo el mundo, porque Berta representa la lucha de todos los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas del mundo y el medio ambiente. Así que esta injusticia es un reto mundial. Y les pido a las autoridades que sigan la lucha, que no se rindan y pues que Berta merece la justicia en nombre de todo Honduras. Gracias. ¿Hay algo más que quisieras agregar, Shin? Pues quiero dar las gracias a todos de Copín. Yo sé que no es fácil seguir con el trabajo sin Berta, sin la fundadora. Yo solo me pongo a imaginar qué pasaría a mi equipo de Mil Escuelas, mi fundación, los empleados, si algo pasara a mí así, ¿será que ellos tendrían la capacidad de seguir con el movimiento de construir esas escuelas? Yo sé que sí, pero yo sé que sería un reto más y que ustedes no han tirado la toalla. Porque yo sé que si hubiera estado Berta, estaría aquí luchando al par de ustedes hombro a hombro. Y qué gran carga y responsabilidad que llevan ustedes ahora. Pero yo sé que cada día ustedes vienen con ese espíritu de Berta. Así es, sí. Así que quiero agradecer a cada empleado, cada voluntario de Copín. Gracias, gracias a ti, Shin, y tu presencia acá también nos transmite fuerza, porque, pues, como te decía, esa conciencia social que tienes y el amor que tienes para los demás, eso nos recuerda a nuestra compañera Berta, y pues seguimos juntos, y la vida sigue, y la lucha sigue, y unidos venceremos. Así es, muchas gracias. Gracias a ti. Un aplauso. Gracias. Bueno, agradecemos aquí al compañero Isaías, aquí al compañero James. Gracias por aceptar este espacio de entrevistas. Y bueno, como comunicadores y comunicadoras radialistas de pues esta radio comunitaria de Copín, estamos eternamente agradecidos. Y bueno, larga vida para ustedes y seguir gracias. Con convicción. Y nos gustaría que nos envíe un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en los diferentes territorios dentro y fuera del país de Honduras. Así es, un saludo a todos que están escuchando aquí en Intibucá, aquí en Honduras y en diferentes rincones del mundo. Saludos y pronto volveremos. Nos vemos. Gracias.